Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro El Cuerno del Poder, de la ecuatoriana Nadia Rosero, se presentará el 12, 13 y 14 de noviembre próximo a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Esta obra es una reflexión acerca de la manipulación mediática y las injusticias que padecen los pueblos árabes y sobre los contenidos llenos de prejuicios que difunden algunos medios de comunicación. Internacionales. Ciudad de México. El actor mexicano Demian Bichir actuará en el The Hateful Eight, el nuevo proyecto del cineasta estadounidense Quentin Tarantino, informaron hoy medios cinematográficos. Procedente de una reconocida familia de actores, Bichir posee una sólida carrera en México y en otros países, incluido Estados Unidos, donde en el 2012 fue nominado al Oscar por A Better Life. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.